esa nera caderona que viene bailando cumbia con su pollera cortita me tiene desesperado. Es que mueve su cadera, parece una costelera, mostrándole a todo el mundo que tiene pollera nueva y ella va.